Introducción. Bailando para no estar muerto. Una noche mi amigo camarero Loren, que trabaja en la Brasilion de Mors, cerca de la Torre Eiffel, mientras me servía, me habló de su vida. Trabajo de 10 a 12 horas, a veces 14, y después, a medianoche, me voy a bailar, bailar, bailar hasta las 4 o 5 de la mañana. Me acuesto y duermo hasta las 10. Luego arriba a las 11, otra vez a trabajar, 10 o 12 horas, y a veces 15. ¿Cómo consigue hacerlo? Fácil, señor Bradure. Dormir es estar muerto. Es como la muerte. Así que bailamos, bailamos para no estar muerto. No queremos que eso ocurra. ¿Qué edad tiene usted, Loren? 23. Ah, 23, ¿no? 23. ¿Y usted? 76. Y yo tampoco quiero estar muerto. Pero no tengo 23. ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Qué hace usted a las 3 de la mañana? Escribir. ¿Escribir? Para no estar muerto, como usted. ¿Yo? Sí. A las 3 de la mañana escribo. Escribo y escribo. Tiene mucha suerte. Es usted muy joven. ¿Hasta ahora? Bueno, tengo que irme, Loren. Debo terminar un cuento. ¿Cuál es la verdadera coreografía con que engaño a la muerte? Un cuento tras otro, el hombre ilustrado esconde metáforas a punto de explotar. ¿Qué pasaría? Es el término operativo para muchos de estos cuentos. ¿Qué pasaría si la gente de color hubiera iniciado una nueva vida en Marte, lejos de la discriminación y la exclusión? ¿Y que si los blancos quisieran vivir así? ¿Qué pasaría si pudiera crear un mundo virtual dentro de un cuarto? ¿Qué pasaría si supieras que es la última noche de la humanidad? Lo que intento decir es que el proceso creativo se parece mucho al viejo método de sacar fotografías con una gran cámara. Cuando bajo una tela negra, buscas a tientas imágenes en la oscuridad. Estas historias del hombre ilustrado son instantáneas reveladas que se alzan al alba, se posan en el desayuno y terminan al mediodía. Todas sin finales a las 10 de la mañana. Todas con finales felices o desgraciados justo después del almuerzo, o con un café liviano o un brandy fuerte a las 4 de la tarde. Termino como comencé, con un amigo camarero parisiense, Loren, bailando toda la noche, bailando, bailando. Mis melodías y números están aquí, han llenado mis años. Los años en que rehusé morirme. Y por eso mismo escribo. Escribo. Escribo al mediodía o a las 3 de la mañana para no estar muerto.